cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto reencontrarnos una vez más aquí en este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Buen ánimo, buen entusiasmo este día para compartir con ustedes la música. Hoy tendremos un tema muy especial que estaremos compartiendo con ustedes, como es los artistas de otros países fuera del Ecuador que han interpretado la música ecuatoriana y aquellos que también han venido de otros países y que toman a la música ecuatoriana como algo especial, que se sientan, la escriben, la interpretan, la sienten y que hacen posible que en diferentes escenarios nosotros podamos escucharla. Así que hoy tendremos algunos ejemplos, conversaremos sobre esto. Recuerden que pueden enviarnos sus mensajes al Facebook Laura Ríos Armijos o Radiodifusora CCE, que con muchísimo gusto les estaremos receptando sus mensajes y compartiéndolos. Así que ya saben, pueden también ustedes a través del Facebook, estoy como Laura Ríos Armijos, si quieren hacer alguna llamada a través de este medio, pueden hacerlo, que con muchísimo gusto también les pasamos al aire. Así que no hay escapatoria para ustedes. Pueden hacerlo desde diferentes latitudes dentro de nuestro país como fuera de él. Y quería decirles también que esperamos que ustedes este día pues estén un poco más tranquilos después de haber pasado un sustito pequeño, diría yo, o grande. No sé cómo lo habrán sentido ustedes después de estos dos temblores que los pudimos sentir aquí en la capital de los ecuatorianos. Sé que para el sur del país muy pocos reportes de que hayan sentido estos temblores, pero de alguna forma pues estamos muy bien, ¿no es cierto? Quiero darles lectura a ustedes lo que dice el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, donde dice que la actividad en el caso del Cotopaxi, en su boletín número 193, la actividad interna es baja. En el transcurso de la noche y al inicio del día de hoy se observó ligeras emisiones de gas y vapor a nivel del cráter con dirección al occidente. Se registró ligeras lluvias durante la noche, pero no se generaron lahares. Eso es lo que manifiesta el instituto. Y también, a ver, vamos a ver, en cuanto a lo de los temblores, se dice que hay réplicas del sismo en Pedernales. Este lunes 11 es este reporte. Obviamente, lo que se puede ver es que hay algunas manifestaciones que se hace dentro y fuera, dice, de la costa ecuatoriana. La réplica de mayor magnitud se registró a las 21 horas con 11 y fue de 6.2 con profundidad de 10 kilómetros. Es así como se manifiesta este reporte que hace el Instituto del Geofísico de la Politécnica Nacional. Este sismo se localizó aproximadamente 27 kilómetros al este de Muisne. Hasta el momento tenemos un total de 2.145 réplicas desde el sismo del 16 de abril. Así que a tomar las precauciones, siempre hay que mantener esa mochila preparada, conocer también qué es lo que tenemos que hacer en un momento fuerte, ¿no es cierto? Y algo que nosotros estábamos revisando ayer y que sí nos gustaría compartirlo con ustedes es el uso de los cascos, a veces que no los utilizamos, así como también el uso de llevar con nosotros siempre un pito, ¿no?, para posibles desastres. Esto no es alarma, simplemente lo que estamos haciendo es ir recordando ciertos detalles que nosotros debemos tenerlos aquí en nuestra mente. Sabemos que tenemos muchas actividades sísmicas aquí en nuestro país, también estamos cerca de los volcanes y debemos estar siempre preparados. Son cosas que las debemos siempre tener presentes en nuestra mochila, en nuestra bolsa de todo esto que debemos tomar en cuenta para cuando hay estos sacudones en la tierra, donde la Pachamama nos dice, aquí estamos temblando. Y bueno, pues el Instituto Geofísico, repetimos, nos ha manifestado que son simplemente réplicas del sismo del 16 de abril. Con esto, mis estimados amigos, quiero hacerles la cordial invitación para que nos acompañen enseguida con nuestro cuento. Hoy les hemos traído un cuento especial que esperamos que también nos pueda mover y nos deje una gran reflexión. El perico Ruperto, ahí estaban unos loritos que hoy nos daban la bienvenida, y dice que el perico Ruperto trabajaba en un circo. Su acto principal era imitar los sonidos de otros animales. Sabía ladrar como perro, relinchar como caballo y silbar como serpiente. Un día, cuando toda la caravana viajaba, acompañaron momentáneamente en medio del bosque y el distraído perico se quedó dormido en la rama de un árbol. Cuando despertó, todos se habían ido. Aunque estaba muy asustado, era astuto y de inmediato ideó un plan para sobrevivir. Vio un par de ardillas que cargaban nueces, se puso detrás de ellas y silbó como serpiente diciendo: «Desde hoy yo gobierno en este lugar. Ofrézcanme tributo y se librarán de mi mordida. No intenten voltear porque soy tan rápida que inyecto mi veneno en un parpadeo». Obtuvo así la comida de ese día y de muchos otros, pues las ardillas corrieron rápidamente la voz y todos los animales temían a la serpiente, pues era tan veloz que nadie la había visto jamás. Hasta que un día apareció por ahí una cabra, de esas que tienen fama de ser muy locas, y al escuchar las amenazas del perico echó a reír. «Serpientes veloces a mí no hay hasta hoy alguna que no haya pisoteado con mis ágiles pezuñas. Ven aquí, que te muestro». Todos los demás animales temblaban y sentían pena por la pobre cabra. Pero a pesar de las burlas que le lanzaba la serpiente, esta no la dañaba. Y al cabo de un rato, todos los animales se unieron a la cabra para burlarse de la serpiente, que mucho hablaba, pero no podía hacer nada. Los días felices del perico terminaron. No habría más comida gratis. Había mentido tanto que cuando llegó el momento de cumplir las amenazas, simplemente no pudo llevarlas a cabo. Esta entrada de este periquito, pues aquí, la podemos haber compartido con ustedes gracias a cuentos y cuentos cortos, gracias a aquellas personas que las comparten con nosotros para hacer posible que podamos conocer la astucia que pueden tener ciertos animalitos y sobre todo que nunca tuvo la oportunidad de vivir al aire libre y que, bueno, por circunstancias de la vida se quedó por ahí aislado, buscó la forma de la supervivencia, aunque no siempre podemos alcanzarla al 100%, porque llegará un momento en que alguien nos descubre, pues si no podamos seguir ahí con esas mentirillas. Sin embargo, todo vale la pena. Ustedes saben que estos cuentos nos dejan grandes reflexiones para nosotros poderlas poner en práctica de diferentes formas. Darnos cuenta cuál es posible, qué no es posible, hasta cuándo nos puede durar esto, qué podemos hacer. Es decir, buscar varios escenarios que nos puedan permitir, pues, tener una vida mejor. ¿Verdad que sí? Bueno, yo sé que con esta historia de este gran perico, de este perico Ruperto, que pudo buscar una forma de supervivencia, y de esta cabra que también pudo enfrentarse a esta gran dificultad, y miren ustedes que logró conseguir el apoyo de todos para desenmascarar al periquito Ruperto, pues nosotros hoy les invitamos a que busque usted ya su reflexión. ¿Qué lección de vida le dejó este cuento? Bueno, ya la tiene. Lo que entonces nos queda a continuación, invitarle a usted a elevar esa autoestima, a deponer actitudes negativas y empezar una jornada llena de entusiasmo llena de metas, llena de propuestas, llena de sueños. Si es que a veces esos sueños no es posible realizarlos por varias circunstancias de la vida, por falta a veces de recursos o cuánta cosa, sepamos que siempre hay una segunda oportunidad en la cual podemos crecer y llegar a ser parte de gran y construir esos grandes sueños que nos hemos propuesto. Nuestro abrazo gigante para todos y para todas, seamos recíprocos, seamos constructores de un mejor día, que hoy tengamos el mejor de los días para que mañana sea igual y así sucesivamente. ¿Qué tal si a este abrazo le acompañamos con música? Quiero decirles que al inicio de este programa habíamos escuchado la canción Balcón Quiteño junto a los Bocheritos. Y enseguida, ¿qué tal si enseguida viene el maestro Tadashi Maeda con un albazo que lleva por título Los Almendros? Esta es una de las canciones que quiero recordarles a ustedes, que la hizo luego de varias críticas que había tenido pues en el sector de este valle que queda en la parte, no el Valle de los Chillos, sino Tumbaco. Y bueno, pues él habitaba y ahí iban a su casa bastantes extranjeros, chinitos, como se dice. Entonces la gente empezó a decir aquí en este sector, seguramente la inseguridad se da por los chinos que vienen aquí al sector. Hicieron una asamblea general y ahí estaba don Tadashi Maeda, pero desconocían quién era este personaje. Y de pronto alguien le dijo, señores, no tienen que hacer tanta mala fama a este personaje porque ustedes no tienen idea de quién están hablando. Entonces todo el mundo preguntó, ¿y de quién es este personaje que trae tantos chinitos por aquí? Entonces dijo, es el señor Tadashi Maeda, quien es un músico que hace mucha música ecuatoriana, está en el Teatro México, ¿sí? Teatro México en el... entonces la señora, alguien de la reunión le dijo, pues entonces que nos demuestre que sabe hacer música. Y él pues se puso a trabajar y sacó esta siguiente melodía, que dice Los Almendros. encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Memorias en los ritmos del Ecuador. Desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. Nosotros listos acá para seguir compartiendo una jornada más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahora vamos a escuchar canciones que han interpretado artistas, han creado también muchos músicos, temas especiales que nos han llegado al corazón, ¿verdad que sí? ¿Usted debe haber escuchado alguno? Bueno, si conoce quién interpreta canciones, por ejemplo, peruanos que interpretan canciones ecuatorianas, colombianos que interpretan canciones ecuatorianas, que han sido puestas su música, es decir, ¿no es cierto? O que han puesto la poesía, pues usted puede escribirnos ya a las redes sociales, en el Facebook, pueden hacerlo, por favor, que con muchísimo gusto nosotros vamos a dar respuesta a lo que nos comentan ustedes. Pero en breves minutos, pues seguramente de pronto usted ya se anima a escribirnos, pero quiero recordarles que en alguna ocasión nosotros habíamos mencionado que las canciones que quizá cantaron los mexicanos, los españoles, colombianos, peruanos, de Costa Rica también, ¿no es cierto?, de República Dominicana también, que crearon estas canciones, quizá también aparte de llegar al Ecuador para hacer conocer sus voces, su pensamiento, su sensibilidad, miren, porque es la única forma de nosotros poder penetrar en algunas fronteras que a lo mejor somos desconocidos. Entonces, interpretando la música con la que podemos topar el corazón de cada uno de los ecuatorianos. Es decir, la música es aquella que abre cualquier frontera del mundo, y es así como lo han hecho algunos artistas. Ustedes recuerdan que en esos recorridos que han hecho los ecuatorianos en otros países, como lo ha hecho Julio Jaramillo, como lo ha hecho Guillermo Rodríguez, y muchísimos, porque de pronto voy a herir susceptibilidad si es que no nombro alguno de ellos, pero hay muchos artistas que han llegado hasta Colombia, que han llegado hasta Venezuela, que han llegado hasta México, que se han ido por el Perú, Estados Unidos, ¿no es cierto? Como un poco diciendo, aquí estamos, aquí estoy. Y de esta misma forma, hay artistas que vienen desde fuera con su música. Y precisamente para demostrarles algo, yo quiero compartir una de las canciones que en alguna ocasión me había hecho llegar el señor Espinosa, quien era parte de J.D. Fero Guzmán, y él decía, hay tantas canciones que solamente hay que escuchar voces y escuchar su poesía, escuchar su música, cómo puede trascender el alma. Así que aquí está la voz de Olga y Kiko, de esta gran pareja. Olga, pues ustedes saben que ella era argentina, pero que vino acá a Ecuador y desde ahí se quedó y manifestó en alguna ocasión que ella quería que sus restos lleguen hasta Sixig, una población de nuestro país que la recibió muy bien, que la trató muy bien y que ella quería que se le cumpla ese sueño. Esta canción se lleva por título La tristeza está en mí. Así titula esta canción. Escuchémosle la letra, por favor, pongámosle mucha atención. De pronto pongámosle ya también en práctica a esos términos que ya habíamos hablado anteriormente, como era la heterofónica, a ver qué pasa por ahí, existe, no existe. ¿Cuántos años tendrá esta canción? Pues bueno, no sé en qué época fue grabada, pero me imagino que sí puede tener un poco más de 2 décadas. Entonces, escuchamos esta canción, La tristeza está en mí, junto a Olga y Kiko. A adentro en lo más hondo del alma hay una herida, herida que hoy me mata y hace tiempo sentí. Un manojo de ocasos palpita en mi vida, hay una fuerza eterna de sol dentro de mí. Canto brota como del arrullo el murmullo, y así naturalmente como la luz del sol. Mi queja es espontánea, tanto como el arrullo de tórtola que llora bajo el rojo arrebol. Bueno, y seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Se ha enamorado usted alguna vez de música extranjera? Pero regresa a lo nuestro, ¿no es cierto? Y de hecho, todo lo que sucede, pues, dentro de esta situación, ¿no es cierto? Hay voces maravillosas que nos dejan, pues, con muchísima nostalgia, con muchísimo cariño, voces que se impregnan en nuestro corazón y que a veces creemos de que cantaron Pasillo, cantaron San Juanito, cantaron Al Vaso, como que nos resulta quizá extraño escuchar a otras personas que lo hacen. Ahí está Inti Illimani, Los Illapu, ¿cuántos artistas más que han hecho música ecuatoriana y que la han sabido valorar al 100%. Yo espero que usted nos pueda escribir. Vamos a saludar nosotros a Marcos Almazar, quien nos había escrito muy temprano aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Alguna ocasión tuvimos la oportunidad de establecer un contacto vía telefónica con este personaje, que miren ustedes que él no es ecuatoriano, él es de República Dominicana. Y nos decía alguna vez que había creado una de las canciones y que había participado uno de los grandes maestros de aquí de nuestro país, como es Marcelo Sánchez. Y esta canción la canta Marco Morales, el cantante, y escrita por Marco Almazar. Así que nosotros en esta oportunidad vamos a ver si es que podemos escuchar estas canciones en las que, miren, también pone la sensibilidad a los ecuatorianos para que esas poesías de otros países pues también puedan penetrar acá a nuestro país. Así que un saludo a Marcos, a ver si es que de pronto nos está escuchando allá en República Dominicana, ¿era? ¿Sí? Sí, en República Dominicana, pues pueda establecer un contacto a través de este Facebook, así se llama, de esta red social, y que podamos pues conocer qué nos dice después de escuchar esta canción. A ver, Andrés, nos vamos. Aquellos besos llevo en mi vida. Aunque ha pasado el tiempo sin encontrarte, sueño con tus caricias que fueron mías y el fuego de tu cuerpo que me entregaste. Con tus caricias que fueron mías y el fuego de tu cuerpo que me entregaste. Hoy que ya nuestras vidas están perdidas en el profundo olvido que consagramos, en nuestros pensamientos vive el recuerdo de aquel amor divino que nos juramos. En nuestros pensamientos vive el recuerdo de aquel amor divino que nos juramos. Escuchado nosotros la canción de Marco Almazán, que canta Marco Morales, y puso los arreglos y la dirección Marcelo Sánchez. Vamos a ver si es que nosotros en este instante podemos entablar este diálogo aquí en nuestro programa. Marco Almazán, buenos días, gracias por comunicarse con nosotros. Marco, le estamos escuchando, estamos en contacto con usted, a ver si es que nos escucha. Bueno, nos dice que ¿Hay algún problema de conexión? Vamos a ver si es que logra usted ingresar, como nos podemos comunicar. Yo le escucho perfectamente, pero vamos a ver qué es lo que sucede en estos lugares. Bueno, vamos sin duda nosotros insistimos en este momento. A ver, Marcos, si es que usted nos escucha, que pueda comunicarse con nosotros. Adelante, le estamos escuchando. Bienvenido a Florilegio Musical Ecuatoriano. Marco Almazán, a ver si es que usted nos escucha. Bienvenido. Bueno, nos está haciendo algunos intentos, algunas llamadas. Algo pasa que no podemos enlazarnos en este instante, pero bueno, vamos a ver si más adelante lo podemos hacer, porque nosotros enseguida nos vamos con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y hay más canciones. Miren ustedes que la canción Sombras, de Rosario Sansores,

Quería comentarles a ustedes que hoy íbamos a tener la visita de nuestro compañero Patricio Robalino, pero bueno, él está también un poco delicado de su salud, así que nos ha escrito. Y bueno, voy a permitirme receptar la llamada que nos está haciendo nuestro amigo Marco Almazán. Y luego les comentaré qué nos dice Patricio a través de su de un mensaje que nos escribe. Bienvenido, Marco, gracias por compartir con nosotros. Nos da muchísimo gusto el poder recibir su llamada desde Centroamérica. Muy buenos días, Laura. Para mí un placer hacer contacto vía este hermoso trabajo musical que tú realizas en la radio del Ecuador. Para nosotros también nos da muchísimo gusto el que podamos establecer contacto y haber disfrutado de una de las canciones que usted escribió, que uno de los talentos de su país haya podido poner la voz, y también ese talento ecuatoriano como es Marcelo Sánchez, que haya podido ponerle el estilo ecuatoriano a esa melodía. Sí, esa es de las cosas, de las ventajas que tenemos ahora con vía internet, porque fíjate, yo sé que en Ecuador no se imaginan lo mucho que acá en República Dominicana gusta la música del Ecuador. Incluso hay regiones donde yo como músico tengo que interpretar todos los pasillos y valses ecuatorianos de artistas como Julio Jaramillo, que dejaron huellas imparables, y del dúo Buen Villafuerte, del dúo Benito Valencia. Y eso se sabe ahora. Marco, y coméntenos, ¿qué cree usted que es la razón, ese fenómeno que se da allá en su país, en el que usted tiene que necesariamente interpretar canciones del repertorio ecuatoriano? Se debe específicamente al sentimiento de la composición ecuatoriana. El pasillo tiene un gran contenido romántico, tiene la esencia del sentimiento, y eso, pues, sabes, nos une a todos los latinos. La música es un lenguaje que nos une, y ese sentimiento que nace del Ecuador, nace de la música andina, pues es contagioso y llegó acá también, a nuestro país, y se enclavó y está presente también. Marco, ¿usted ha venido a Ecuador? No he tenido la oportunidad de ir, pero quiero visitar a Ecuador porque ya tengo muchos amigos, tengo muchos seguidores de mi música, y tengo el sueño de ver si puedo ir allá a Ecuador. ¿Cómo usted nos dijo que lo hizo a través de las redes sociales, a ese contacto con Marcelo Sánchez? Cuéntenos, ¿cómo fue? Sí, claro, Marcelo, un gran guitarrista, talentoso del Ecuador, pues nosotros todos los músicos del mundo ya estamos en contacto y nos conocemos y mantenemos ya una relación muy afectuosa también con el intérprete de mi canción, el hijo de Noé Morales, Marco Morales, y pues nos mantenemos en contacto siempre y hacemos toda una dinámica musical acá gracias al internet. ¿Y cuál es ese secreto, por ejemplo, para encontrar talentos ecuatorianos, en el caso que usted nos acaba de mencionar, Marcelo Sánchez, y de Marco Morales, hijo de un gran intérprete y creador musical de nuestro país, para que también puedan poner esa letra? Yo había dicho al inicio del programa, no sé si usted estuvo escuchando, que una de las virtudes que se tiene para uno poder penetrar en otras fronteras es precisamente a través de la música. No sé si usted tiene otro fenómeno que compartirlo. Bueno, nos une la identificación con el romanticismo, específicamente con el llorar de las guitarras y la voz del corazón, que es la composición. El corazón, lo que habla la boca, lo que dice es la expresión del corazón, y eso se conjuga en pensamiento y viene la composición. Acá en República Dominicana, pues hubo un compositor ya fallecido lamentablemente, Bienvenido Prince, que escribió el primer pasillo. Lo escribió ese señor en tiempos ya de los años 50, pero no tuvo el matiz del pasillo como es la guitarra. Yo tuve el honor de regrabar ese pasillo también, y te voy a hacer llegar, Laura, para que tú lo difundas también por ese hermoso programa que está uniendo tu culturas está uniendo países y está dando a conocer nuestra esencia que nos une como países de habla hispana. Bueno, pues esperamos que usted comparta con nosotros ese pasillo para en otra oportunidad pues poderlo compartir. Pero usted nos dice que no se tocó, por ejemplo, o no estuvo ahí uno de los instrumentos como la guitarra. ¿Qué otros instrumentos se puso? Bueno, en esa ocasión, ese pasillo lo grabó una cantante dominicana llamada Elenita Santos y fue hecho con orquesta. ¿Ves? Entonces, ya la orquesta, los arreglos, según él me dijo en vida, no se le hizo a guitarra, sino que para instrumento de vientos. Entonces, por eso él me pidió que yo lo grabara, lo regrabara, porque él quería que tuviera la esencia. El pasillo es, la guitarra pues la identifica bastante, y es uno de los instrumentos más representativos para este ritmo. Entonces, por eso en esa época se hizo con orquesta. ¿Pero no cree también que a lo mejor esto quedó como una especie de música de cámara? Sí, sí, puede, sí, se puede escuchar, pero es lo que le digo. Cuando usted lo escuche se va a dar cuenta, porque le voy a enviar las dos versiones para que usted pueda notar la diferencia de los arreglos. Con muchísimo gusto, nos alegramos saber que usted pueda compartir también esa música, esa huella que hubo allá en República Dominicana sobre la música ecuatoriana, quizá uno de los géneros que aparentemente dicen no ser ecuatoriano, pero que nosotros aquí en Ecuador nos hemos abanderado de este ritmo, el pasillo, y que muchos lo interpretan y que tiene muchísimo sentimiento, como usted nos acaba de mencionar. Queremos agradecer, Marco, a usted por haber compartido pues una de sus creaciones, que ha sido interpretada por Marco Morales, un ecuatoriano, y a su vez los arreglos y la dirección de Marcelo Sánchez. Esperamos seguir manteniendo ese contacto y que la música nuestra, como los albazos, los sanjuanitos, también puedan ser escuchados allá en su país, Marco. Gracias, y permíteme nuevamente felicitarte, Laura. Tremendo trabajo, tremenda labor, y que Dios te bendiga y que siga siempre ofreciendo lo mejor de lo mejor de ti. Marco, queremos despedirnos con una canción que usted nos acaba de compartir, ese link. Me parece que es un vals con locura. Sí, esa es ya de mi agrupación, de mi trío Los Decanos. Trío Los Decanos. ¿Cuánto tiempo? A ver si nos cuentas un poquito antes de escucharla sobre este trío. Bueno, este trío pues tiene la peculiaridad de que interpreta música de todos los países, y eso es la demanda de que aquí siempre nos piden música, valses, pasillos, no solamente boleros y sones, sino de todo, guarania y todas esas músicas que nosotros tenemos el gusto de poder ofrecerle a nuestro público. Marco, como siempre, un gusto haber compartido contigo desde Centroamérica, acá para Ecuador, a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también para nuestras redes amigas que nos pueden escuchar en otras provincias como en Loja, en Santo Domingo, en Cañar, en Baños, también acá en Ibarra, y en uno de los satélites de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, y en nuestra página. Gracias, una vez más. Gracias a Laura, y mi saludo muy especial para ese gran país, Ecuador. Gran país de gente buena y de grandes artistas. Bueno, gracias a ti. Entonces les vamos a dejar con esta canción que nos hace llegar nuestro amigo oyente desde República Dominicana. Locura que hasta me imaginé, que si tú me dejabas no iba a poder vivir. Pero me he convencido que en esta vida todo se olvida, todo se olvida. Pero me he convencido que en esta vida todo se olvida, todo se olvida. Nueva pasión yo tengo y me siento feliz, olvidando las penas que me causó tu amor. En cambio sé que tú vives angustiada, desesperada, desesperada. cambio sé que tú vives angustiada, desesperada, desesperada. Cuando tú me dejaste, sentí en el corazón este dolor profundo que turba la razón. Ayer, después de mucho tiempo, tus ojos he vuelto a contemplar. Al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Y al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Regreso y quería compartir también algo que nos decía Patricio Robalino, que los músicos de la generación de la nueva canción latinoamericana fueron aquellos que difundieron la música del Ecuador junto a músicos de otros países. Bueno, y él resalta trabajos como canciones de Julio César Villafuerte, Arrepentida, que fue interpretado por músicos de México y de Centroamérica. También nos dice el grupo Inti Illimani de Chile, que puso canciones ecuatorianas en su voz, ¿no? Y a su estilo, como Vasija de Barro, Lamento del Indio, Taita Salasaca y otras canciones. Está también otros grupos representativos como ese Iyapu de Chile, que grabaron el San Juanito La Mentirosa. El grupo del altiplano de Chile, el Fox Incaico La Bocina. Estas y otras canciones que ustedes han podido escuchar y que las hemos podido compartir aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre, amigos, amigas, para nosotros es un gusto el poder compartir canciones que han sido parte del repertorio que han estado, miren ustedes, aquí en nuestro país como también fuera de él. Y eso significa que son canciones tan representativas que agrupaciones como las que ustedes acabaron de escuchar, pues hayamos podido tener el gusto de que estén en otros países. Así que miren, hay otros ejemplos que les habíamos traído por acá, como la canción Hasta las 6 de la mañana que la interpreta Aquitamia. Está también Contrapunto con un grupo español que cantó varias canciones de aquí de nuestro país, entre ellas está Si tú me olvidas, Eddie Chan con la canción Romance de mi destino. Y por acá, no sé decirte más, un pasillo muy hermoso que es, aquí está La Huella de Osvaldo Lugo y José Brusal. Era una creación de Víctor Valencia. Está también Peronete y Zurieta, la canción Amémonos como antes, creación de Francisco Paredes Herrera a ritmo de pasillo. Como siempre, es un honor, un gusto el haber compartido con ustedes un programa más. Esperamos que sigan disfrutando de la programación especial que les ofrecemos. ¿Y qué tal si nos despedimos con esta canción de Víctor Valencia, a ritmo de pasillo, Osvaldo Lugo y José Brusal, la canción No sé decirte más? Por favor, escuchen la poesía de esta canción y ustedes van a ver qué estilo, qué corazón, qué esencia le ponían hace algunas décadas atrás a la música ecuatoriana. Entonces, no sé decirte más. Hasta la próxima. Gloria tiene que haber mientras aspire al bien eterno que alcanzar esperas. En el mundo habrá amor mientras tú quieras, y en el cielo habrá luz mientras tú mires. Puras auras mientras tú suspires besarán a las flores hechiceras, y habrá virtud mientras tú no te mueras, y habrá belleza. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.